Señoras y señores, lo que ustedes van a escuchar a continuación es una de las bandas nuevas más interesantes del momento. Totalmente recomendable. Con ustedes, la banda del mes en el Bicho Reactor. Vuelve a sonar la banda del mes durante agosto en el Bicho Reactor, que son la cara de los últimos. Sigo encontrando y descubriendo cada vez que me gusta más esta banda, ¿eh? Vamos a escuchar el tema que les conté el martes pasado, que es lo último que tienen así grabado, que está en su Bandcamp, que se llama La Parabellum del Buen Psicópata. El martes que viene, o el último martes del mes, van a estar acá con nosotros, así que suena La Cara de los Últimos, banda del mes durante agosto en el Bicho Reactor. ¿La tenés ahí? Vamos. les voy a desestructurar un poco toda la cosa, porque me acabo de acordar que tenía una perlita para una sorpresa para todos ustedes y los oyentes. Vamos a escuchar un tema que es un cover, es un tema, una versión de un tema de Nine Inch Nails, que es Something I Can Never Have, I Can Never Have. Sí. Y quien la interpreta es Kate Bass, Kate Base, y es una de las Savages. ¿Sí? Savages. ¿Qué? ¿Pero cuál de todas? No, eso ahí ya. Porque no estaba por sacar la bajista, quizás sea ella. Puede que sea ella. Ahora vamos a checar. ¿Es rubia? La rubia me parece que. La guitarrista. Porque creo que es rubia. Sí, es rubia, guitarrista. Es. Pero un temazo. Y es un cover, una versión de un tema de Nine Inch Nails, que es el track que supuestamente iba a sonar como noticia. ¿Sí? Siempre cambiando todo en vivo. Sí, sí, ¿eh? Sí. Todo en vivo. No puedo, vamos no puedo aprovechar terminar este pequeño bache para no. mandar un saludo. Nos están escuchando en Dillon, en Estados para Unidos. Para mí es la bajista que sacó un disco. Dillon, ¿dónde está ubicado? Es en Colorado, bien. A unas 60 millas de Denver. Mirá qué canchero. Vamos a mandar un saludo grande a Gastón, a Abril, a Ian y a Yana. Bien. Que nos están escuchando. Saludo para ellos. Y a todo Dillon. Y ¿no? Está todo solucionado. Escuchemos, ¿tenemos el tema? El de. No, no es el track 4. Es 10 y pico. 10 y pico. Fijate que ese. ¿No? Seguimos mandando saludos. Esto para. No es Nene, pero es de Cortina. Sigamos mandando saludos a Diego de Zorrito, que por ahí está escuchando. Qué buen tema. Está, por ejemplo, en la banda de sonido de Asesinos por Naturaleza. Something I Can Never Have. No, puede ser. ¿Seguro? Puede ser ese. Sí, porque es el disco. ¿Cuál es el que sacó el doble? No me acuerdo el nombre. ¿Frágil? Sí, está en Frágil. ¿Seguro? Y sí. Vamos a ver si es este. Creo que sí. Sí, es este. Impresionante, ¿no? Sí. Escuchémosla. Just like the ringing in my ears, my favorite. dejado los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del dicho reactor. Hoy vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye ya. Disguise my lover, using time's my only friend. City of angels is waiting for something. Live my life like a movie. Will DeVoe plays my favorite part. Stronger than man, the more devotion waiting for. Your phone call, I'm waiting for the pain, waiting till your love is gone, I'm waiting for the rain, California rain. I must know what should happen, I must know why I'm feeling blue. Temptation belies a promise forever. Use the darkness as my lover. Self-destruction is my only friend. City of angels is hiding something. Waiting for your phone call. I'm waiting for the pain. Waiting till your love is gone, I'm waiting for the rain, California rain. Maybe I am not ready, maybe I am too blind to see, maybe I am not steady, or it's moving too fast for me. Waiting till it's perfect, till everything's arranged. Here I go, Los Angeles, oh, California rain, California rain. Angelina, I'm waiting for your phone call. I'm waiting for the pain. Waiting till your love is gone. I'm waiting for the rain. Waiting till it's perfect, till everything's arranged. Here I come, Los Angeles. California rain. Waiting till it's perfect, until we kill all the pain. Set me free, Los Angeles. Oh, California rain. California rain. Vamos cerrando este programa 603 del Bicho Reactor y especial Bicho Divino Tesoro Reactor. Desde que puse el nombre siempre me costó, siempre me costó acordármelo. Seguimos con estos cierres de descubriendo música nueva, bandas nuevas de diferentes partes del mundo que aparecen, nos llegan. En realidad nos, esta también me llegó cuando digamos nos contactaron al Twitter, creo también. Se llama, no es fácil, Rob Clarks and the Secret. Pareciera ser una banda de un solista, sí, ¿no?, acompañado de músicos, pero no es así. En la página, ¿no?, ellos se dicen que se consideran un colectivo musical de músicos que, digamos, da o sucede que quien ocupa el rol de frontman es este Rob Clarks, pero que en todos sus formatos... Da para ser un audiólogo. ¿Es porque... ¿Por qué? ¿Nadie se hace cargo o porque quieren...? O porque hacer demasiado... Demasiada data. Sí, o porque el cantante, el frontman, tiene demasiada soberbia, claro, para, o no sé cómo decirlo. Bueno, pero cuestión que es un, digamos, es un colectivo musical de Ámsterdam, Holanda. No es nuevo, su primer... Bueno, tampoco es tan viejo. Su primer disco es del año 2006, ya 10 años. Tiene varios discos. 2006, el segundo 2009, 2011, 2012, y lo que estamos escuchando es el disco Magnolia, que es el último disco de estudio que se editó en el 2014. Este año editaron como unas sesiones en vivo en los Island Studio. Y actualmente están como grabando su nuevo disco y están haciendo un crowdfunding, ¿no?, como suele, o es habitual hoy en día, para la edición de este nuevo disco de la banda. Es una banda que ellos dicen como que definen un poco su sonido como Explosive Americana. Hace poco, el último disco que editó Neil Young and the Crazy Horse volvió, se llamó Americana. No, digo, el último que se editó se llamó, sí, Americana. Ajá. Digo, lo usé de ayuda, sí, para poder, digamos, terminar de comprender esta definición de sonido. Okay. Es un poco ese rock americano folk cancionero, me da la sensación. Y escuchando un poco, no escuché todos los discos, pero escuchando un poco la banda, se asemeja, me parece, un poco a eso. ¿Escuchaste, percibiste lo que venís percibiendo de las bandas que venimos pasando afuera, este audio, en este caso? Vamos a ver en este caso. Bien, ok. En el caso de Suiza, sí. Sí. Sí, totalmente. Ese audio cremoso, ajá, sería. Más tirando a lo británico, claro, que es esa... Nada, a mí me encanta, ese estilo, ¿no? Es como, sí, despojado, pero en una compresión perfecta, claro, donde todo suena como, sí, una cremita. Sí, sí, un equilibrio. Sí, ¿no? Sí, sí. Vos decís bandas de Suiza. Venimos pasando algunas bandas banda de Suiza que escuchamos, ajá, tenían ese audio de la compresión, sí, muy... ese estilo británico, digamos, como sucio, pero, sí, perfecto, claro, ¿viste? Como esa perfección, a medida, ¿no?, rockera. Dándole también su toque, quizás algo conocido. Sí, sí. Bueno, y por ejemplo, mencionan como referencias o raíces de la banda es al pop, al rock psicodélico y al Southern Rock and Soft Americana. No lo traduje porque me pareció medio complicado. No encontré la manera, digamos, con qué palabras traducirlo. Y que están influenciados por los compositores, los songwriters de Nashville. Es una banda interesante, mira, para indagar. O sea, están ahí en YouTube, después encuentran cosas. Tienen su página que está bastante bien. Yo la recomiendo, La verdad que a mí me cabió y me parece interesante. También un poco lo que vos dijiste antes en el programa, en un momento, estas bandas que por ahí suenan a como a un lugar de las cuales no son bandas americanas que suenan, claro, británicas y viceversa. Cual. Bueno, me parece que esta es una banda holandesa que tiene un sonido por ahí más, como decías vos, Hernán, recién, que pasó con las suizas, más cercana al Britpop. Cuando uno está en una sala o en una habitación, como en este caso, no considera que es parte de algún país. ¿No? Estoy totalmente quizás sea, sí, sea parte de tu hábitat, de estoy lo que te rodea. Totalmente de acuerdo, es eso. ¿No? Sí. Y... para mí diste en el blanco. Hace poco, por ejemplo, descubrí una banda suiza que hace dub. Uh-huh. Dub Spencer and Trans Hill. Mira. Y me disparó eso lo que decía Hernán, que escuché dub de otros lugares. Hace un disco muy bueno con voces de William Burroughs. Ajá. Uh-huh. Ah, sí, pasaste. ¿Viste? El programa hace poco. Words of Advice, uh-huh, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y es, bueno, universal. Es su toque. Por ejemplo, decían de Sumo que no podía tocar ciertas cosas, uh-huh, ¿no? Qué sí, sé yo, no cantar en inglés. Y ¿por qué no? ¿Por qué si la música es universal? Es como algo así de, si no lo puedo tocar, lo toco. Sí. Está siempre bueno. Siempre y cuando se perciba auténtico y no como que, uh-huh, nada forzado. Claro, pero viste cuando a veces se dice una cosa frillada, ¿sí? No, porque el rock es en inglés y lo pueden tocar solo ciertas personas. Sí, sí, sí. O el reggae es solo jamaiquino. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Qué sé yo? Lo veo esos pibes y The Clash tocaba el dub como muchos más mejor que otros. Totalmente. Y ¿sí? No, para poner algún ejemplo nada más. Sí, ¿para qué restringir algo que no, que digamos? Precisamente, son blancos, no pueden. No hay que restringir. ¿Qué sé yo? No. Chicos, nos quedamos sin tiempo. Ha sido un placer, ¿eh? Ha sido un gran programa, lo disfrutamos mucho. Esperamos que ustedes también del otro lado. Nosotros nos encontramos el martes que viene. Facu, te escucha el sábado. Sí, obvio. Siempre con cosas nuevas, ¿no? Para flashear. En Fénix, Radio sí, Fénix. Sí, 100.3, ahí de Martínez. A las 9 de la noche. Sí, exactamente. Hasta el martes que viene nosotros nos vamos con Clerks and the Street, Rob Clerks and the Street, Secret, perdón, The Secret, con el tema Love Light. Chau. And celebrate. Everybody come on dance on the streets. There's a love light here and we're not afraid. Don't you realize, my love, we're all in need. Oh, love is so good and we're all out there. It's just a matter of belief and to keep the faith. Hold the love light up and let's celebrate. We can make it if we try. It's not too late. There's a love light shines on through in everyone, and it burns straight through the hearts of steel. So you can hurt yourself and also other ones. They're just ordinary wounds and always heal. Oh, time, we still can synchronize. Everybody come on, we're almost there. Oh, spread the love and let the hatred die. Release our precious bride and all our tears. There's a love light shines on through in everyone, and it burns straight through the hearts of steel. Hurt yourself, those water ones, but they're just ordinary wounds and always heal. Oh, ordinary wounds, always heal. Ordinary wounds, always heal. Tribu.